Vale. Y con tus besos me enamoraste, con tu caricia falsa me engañaste. ¿Cómo imaginarme yo que no jugabas con mi amor? Con tus besos tú me enamoraste, con tu caricia falsa me engañaste. ¿Cómo imaginarme yo que tú jugabas con mi amor? Y voy para tu casa y tú no estás. Te llamo por teléfono y no me contestas. Ya no sé qué pensar. Si tú me quieres dejar, no. Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles, noche de demorarte. Y con mi verde sábado hace el vino, que mi lindo te grabara mi domingo. Llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles, noche de demorarte. Y con mi verde sábado hace el vino, que mi lindo te grabara mi domingo. Oh, no, no, no. Eres el perro, espera que te haya gustado.